Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. Buenas noches, gateros. Hoy tenemos un programa muy diferente. Ni María ni Lauti nos acompañan esta noche, pero seguimos adelante y definimos la palabra goma, goma, gomita. Sos un goma, gomazo. Y si querés saber por qué no vinieron los chicos, quédate escuchando que te contamos todo sobre sus problemas intestinales. Además, los chicos de Mata Gallo, que ya están acá, los amigos, vienen a presentar su nuevo disco y a llenarlos la noche de... queridos oyentes de La Gatera. Mi nombre es Tomás Portillas, me conocerán por ser el productor de este programa y se sorprenderán que no esté ni Mariana de L ni Lauti Rodovich al aire. Los dos tuvieron algunos problemas gástricos e intestinales, vamos a decir. Entonces, ¿cómo? Te conocen por judía. Sí, bueno, exactamente. Así que no pudieron venir, pero vamos a estar acá cubriendo el aire. A mi lado la tengo a Carito Ponte. Buenas noches, Carito. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Soy del otro lado, tengo a Madi Lauría. ¿Cómo estás? Ay, buenas noches. Buenas noches. Ay. Así que esta noche los vamos a estar acompañando y ustedes nos van a estar acompañando a nosotros mientras definimos la palabra goma. Una palabra interesante. Sí, descubrimos un montón de significados muy divertidos, así que vamos a estar hablando bastante sobre eso. También nos acompañan los chicos de Mata Gallo. Sí, los chicos están presentando su nuevo disco, Hash, y bueno, vienen a hablar un poquito de eso, sus próximas fechas. Van a tocar en vivo y también vamos a escuchar un poquito del disco que acaban de sacar. Y bueno, hay un montón de información, un montón de novedades. Venimos de la marcha del 2x1 que se celebró ayer, más de 500.000 de personas en la plaza. Muy, muy intensa la noche de anoche. Bueno, igual se retractaron en senadores con el dictamen. Es una buena noticia, pero igual no deja de haber pasado lo que pasó. Tal cual, movidita la jornada de ayer. Movidita. Le mando un saludo a Hugo Martínez, un amigo de toda la vida, que vino a visitarnos, un amigo de Jamming. Abrazo grande, Hugo, en un ratito salgo y charlamos un poquito. ¿Estamos al equipo? Sí, eso les iba a preguntar. ¿Cómo sigue esto? Porque yo la verdad que me olvido. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace? ¿Se presenta el equipo técnico? Se presenta, sí. Bueno, si no me equivoco, empezamos siempre con nuestro operador estrella, Matías Vanegro. Un gusto tenerte de este lado. Vanegro. Nunca lo sé pronunciar. Es complicado, aceptalo. Sí, es complicado. Che, ¿qué pasó? Mucha torta el cumpleaños número 100 y le cayó mal a los chicos. Sí, la torta era deliciosa. De hecho, le mandamos un saludo a SN. SN Pastelería. SN Pastelería, síganlos en Instagram, que se pasaron con un tortón. Estaba delicioso, pero bueno, Mariana entró, Lauti entró. De hecho, se quedaron con Mauri Polchi en Top Ranking. Siguieron comiendo torta. No le echamos la culpa a la torta. Le echamos la culpa a la cantidad de torta. Exacto, la cantidad. Claro, no, la torta estaba deliciosa. Hay que saber decir que no. Los chicos tienen un problema con eso, así que bueno, ninguno pudo venir hoy, pero les mandamos un abrazo enorme. Seguimos presentando el equipo de la gatera. Bueno, vamos con la negra, con Urbánica, avellanedense, más linda de todas. María Amelia Silva, la productora de contenido. Muy buenas noches, qué lindo trío, ¿eh? Me gusta. Muchas gracias. Vamos. ¿Qué pasó? Hoy te noté muy quejosa, no tenías luz, no tenías trabajo, perdiste plata. ¿Qué te pasó hoy? No había luz en otra radio, perdí 100 pesos. No. Pero bueno, la gatera nos sube a todos. Ahí va. Hoy tiene un peinado muy así, parece más seria. ¿Mayor ibas a decir? Soy más seria. Ah, ojo, no le digas mayor que... No. Es una dama. Polémico. ¿A qué más tenemos en el equipo? Y está Emma Ratzi con la edición y movilidad de batería y magia eterna. Mal, es el que nos levanta el espíritu semana a semana. ¿Qué hemos estado, Emma? Buenas noches, hermoso trío. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bárbaro. ¿Vos qué tal? Bien, es la primera vez que los veo. La otra vez no estuve yo. Ah. Es la primera vez que los veo a los tres que no están Mari en el Auti. Es un placer. Yo tampoco estaba esa vez. Así que los estoy mirando, los estoy observando. Ahí va. ¡De pelo! Bueno, y también lo tenemos a él, al rey Trosco, rey del curiosidato, y que dice que él no es burgués ni por casualidad. Sí, ya casi discutimos afuera del aire, pero lo paramos antes de tiempo. Señor Paul, por favor. Podemos discutir al aire si querés también. No, me cago en la puta. No, como el equipo que pone River para la copa, ¿no? No, no me la banco. Ya te dije que esa es mala palabra. En este programa no se nombra. Quiere pelear con Mari. Sí, no, de fútbol. No, si con alguien, no hablo de fútbol para empezar. Menos hablaría con Mari porque me pasa por encima. Se planta. Sí, así nos es. Nos plantamos, metamos a la previa del superclásico. Así que. Bueno, los que están del otro lado del vidrio, creo que ya cubrimos a todos. Cubrimos a todos. ¿A dónde se pueden comunicar? Porque tenemos un WhatsApp. Esperá, faltan los más importantes. Esta noche. La producción. Eso, sí, ya dijimos. Lo hizo la negra. Pasa, falta presentar a estas dos señoritas que me acompañan esta noche. Eso es lo que faltaba. Usted, Caro me mira con cara de ¿quién faltó? Bueno, justamente, Caro Ponte. No nos sentimos interpeladas con señoritas. Ah, bueno. Las damas. Creo que le habla usted, exactamente. Caro Ponte, bienvenida esta noche. Producción de bandas y demás magia en la gatera. Sí, acá con los chicos, bueno, de Matagallos, que estuvimos hablando. Ahí va. Bandas miles que van a venir todos los jueves. Bien. Estamos ahí produciendo continuamente. ¿Ya hay banda para el jueves que viene? Hay banda para el jueves que viene. ¿Te acordás en este mismo momento? La puta, sí, dale, decime dónde. Ay, no, sí. Bueno, no. después de. Nunca lo digo. Después del primer tema lo buscamos. Sí, la otra tema. Mari, otra gran compañía. ¿Cómo estás, Mari? Bien. La verdad que estoy acá, estoy bien. Bien, hoy tuve un día malo, pero ya remontó. Pero eso nos pasa un poco a todos. Todos tenemos días de mierda, pero llegamos a la gatera y la levantamos un poquito, ¿no? A pesar del día, el viento, lluvia, a pesar de todo. Así es. Bueno, ahora sí vamos con las vías de comunicación. Pero no te presentamos a vos. Ah, bueno. Ahora sí falta la persona más importante, chicos. La persona más importante del equipo del día de hoy. No daba que decir yo diga. Es nuestro judío preferido. Que se llevó una mención especial por judío. Tengo una medalla por judío. Pasado. Esto solo puede pasar en la gatera. Solo puede pasar en la gatera. El señor Tom, ahora gracias, sí. Gracias, me tengo que mostrar la medalla a mi vieja. Mirá, ma. Mirá lo que me dieron en la radio. Va a estar muy orgullosa. Presentamos la vía de comunicación ahora sí. Adelante. Tenemos el 4864-0489 o el 4866-1095 para llamaditos. Así y es. Para mensajito de texto, audio, fotito y todo lo que quieran al nuestro WhatsApp. 11-67-10-37-58. Qué modernos que tenemos WhatsApp, ¿eh? Y después Facebook, radio, La Gatera 887, Instagram, La Gatera Radio, ebooks, Spotify, lo que quieran. En cualquier red van a encontrar las otras redes, así que nos van a poder seguir por ahí. Así que, bueno, gracias por escucharnos, gracias por estar acompañándonos esta noche. Seguimos hablando un poquito de las detalles de noticias que pasaron esta semana. Bueno, para empezar tenemos lo que se vivió el día de ayer en la Plaza de Mayo con la movilización, que fue un montón de gente, por suerte, una reacción a lo que había sido la sanción del 2x1 por parte del fallo de la Corte Suprema, que benefició al represor Luis Muñoz. Lo que fue un fallo súper polémico porque quiso volver a poner en discusión algo que se suponía que estaba, que todos creíamos que ya estaba más sí, que cerrado. Claro. Era un derecho ya ganado. Que era un derecho ya ganado. Sí. Básicamente fue un indulto nuevo. Exacto. Pero, bueno, más allá de eso, y a pesar de esta cuestión horrenda, los políticos se pusieron de acuerdo en el Congreso, entonces se sancionó la ley para cerrarle la puerta al 2x1, que tuvo unanimidad en el día de hoy en el Senado con 56 votos. Se sancionó esa la norma, que bueno, había aprobado el miércoles por la noche diputados, y que viene a justamente decir que lo que se había dicho de que cada 2 años de cárcel, si no había una condena firme, el represor podía estar en la calle. Con esto se está tratando de poner un freno. Que estaba más que claro que esto no aplicaba a delitos de lesa humanidad, pero parece que no importó esta vez. Y como siempre, prueba y error. Si la gente no se queja, pasa. Si pasa, esta pasa. Vez, y esta vez no pasó. Nos quejamos y por suerte no pasó. Y por suerte no pasó. Así que esperemos que se siga en esta línea. Nada, básicamente. Sí, tomando las calles, porque si no nos pasan por encima. Fue lindo igual verte la cantidad de gente que había, me sorprendió un montón. No sé, las marchas ni una menos, había un montón, pero esta vez. No, la de ayer fue increíblemente masiva y bueno, esto que dice mucho, como que había gente de todos los arcos políticos. Sí. Y eso estuvo interesante también, de verlo ahí presente. Sí, tal cual. ¿Qué más esta semana? Después tenemos otra noticia, que es que el gobierno cesa emisiones de radios comunitarias a punto de cumplirse 500 días de lo que fue la firma del decreto 267, que implicó la creación de un nuevo ente de regulación en ENACOM, que fue como una... Sí, una especie de nueva ley de medios. De ley de medios, que ya existía, pero que el señor Mauricio quiso modificar. Pasó que estuvieron interviniendo radios comunitarias amigas con la excusa de una supuesta intervención en la emisión a partir de interferencias lo que tiene que ver con los aeropuertos. Las alarmas se encendieron a partir de 3 casos en los que el problema técnico concluyó con órdenes de allanamientos, intervención de la Policía Federal y la Gendarmería para decomisar equipos de transmisión y apertura y causas penales a los comunicadores responsables de las radios. FM 104.1 de La Matanza, Fórmula 87.7 de Merlo y Millennium 97.1. De hecho, hoy hubo un microfonazo de varias radios comunitarias, la tribu también se sumó. Pueden buscar más información poniendo hashtag microfonazo, que quizás les llega, pueden ver un poquito de lo que pasó hoy. Sí, y la tribu está convocando en ese marco para este sábado con el título Decí lo que quieras, tomá la tribu. La tribu sale a la calle, van a montar un estudio callejero y tenemos distintos horarios y lugares, a las 14 horas en el Obelisco, 16 horas en Santa Fe y Callao y 18 horas en el Parque Centenario en el Mástil, así que están todos convocados para acercarse y apoyar Comunicación Popular. Buenísimo, entonces creo que ya podemos dar comienzo oficial a esta nueva emisión de la gatera, número bla, porque no lo sé, pero quédense 101. Que... 101. Ah, claro, chicos, 101. Claro, los chicos faltan el programa 101, o sea, hacen 100 programas y se cagan y no... Tenemos que empezar a elegir qué significa. Exacto. Sí, porque ya no hay más significados. Así que empezamos escuchando The Smiths, Rubber Ring. Oh, Believe you are sleeping. Más pornos, más guarros, más felinos. La gatera, la explosión. Llegó a ese gato, todo un gato, todo miau. Me hace acordar a borrar los errores. Quiero tirar chivo, acabo de decir que pasó mi amigo Hugo Martínez de Yaming, vino a traer un nuevo producto, se llama Canuto, los pueden encontrar en Facebook, es una locura de diseño, bueno, como todo lo que hace él, por supuesto. Son unos filtros para armar cigarrillos con el contenido que ustedes quieran, pero vienen filtros con diseño. Yo tengo uno de los Beatles, saqué uno de los Ramones, uno de los Rollins, uno de Viejas Locas, uno de los Simpsons, se vienen nuevos diseños. Esto es increíble, el diseño de esto, no puedo creer. Fantástico, ahora dejó para regalar a todos acá en la radio. Ahora les doy, también a los oyentes que quieran llevarse un par, tenemos un montón. Llámenos, mándenos mail a donde quieran, que les regalamos uno de estos filtros para armar cigarros. Están muy buenos, che, voy a subir fotos a Instagram, me parece. Subí porque, porque es hermoso, me parece hermoso esto, no lo puedo creer. Sí, está muy bueno. Sé que lo destaca es que todo lo que toca le mete un montón de diseño. Bombita. Hermoso. Sí, eso me dijo que es una futuro. Están los de Bombita Rodríguez, los de... Se vienen de todo, Marley, como que es un montón de diseños para hacer filtros y ponerle un poco de onda al armado. Muy, muy bonito, gracias Hugo. Y bueno, a los oyentes que quieran llevarse en exclusiva estos productos, nos llaman, nos lo piden. Y si no, se consiguen en todos los grows de la ciudad de Buenos Aires por el momento. Estaba haciendo una historia, chicos, esto es radio en vivo. Audio al aire, no. Comemos, mandamos historias, todos juntos. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a definir la palabra del día, que es goma? Palabra goma. Según la RAE. Según la RAE. Bueno, si quieren, la leo yo porque la estuve leyendo un poco la producción y me parece que es una de las mejores definiciones que hasta ahora nos dio la RAE. Me encantó, la verdad, porque además no solo es precisa, sino que es como muy, muy puntillosa. La goma para la RAE es una sustancia viscosa e incristalizable que naturalmente o mediante incisiones fluye de diversos vegetales. Después de seca, es soluble en agua e insoluble en alcohol y el éter, y que disuelta en agua sirve para pegar o adherir cosas. ¡Toma! Pero... Carajo. Toma, vos querías saber pero qué vos es la goma. Me lo decís esto con una canción romántica de fondo y me enamoro. Sí, es como re romántico, ¿no? Sí. O te dicen una adivinanza y no te adivinas nunca. ¿Qué carajo? A mí me sonó medio pervertido también. No sé, como cosas que no termino de entender. ¿Qué cortes y tipo... incisiones, fluye, líquido, viscoso, bueno. O sea. Cosas. Después tiene otras definiciones como tira o banda elástica. Claro, esto conocemos. Más normal. La goma de borrar. Así es, el chicle. El chicle goma. Ajá. Chicle goma, es verdad. Y en América Central le dicen goma a la resaca. Tengo una goma. Hoy me levanté con una goma. Sí. También en Cuba le dicen estar por la goma, que significa comportarse de manera exigente o poco tolerante en una situación determinada. Bien preciso esto, pero bueno. Comportarse mal, supongo. Estar por la goma, así le dicen en Cuba. Como que la estás bardeando, una cosa supongo, así. Supongo, ¿no? Por ahí va, por ahí, sí. Puede ser. Dale, ya la estás como gomeando, ahí va. Me gusta, me gusta. ¿Qué les parece si vamos a la etimología de la palabra? Bueno, la palabra goma proviene del latín vulgar guma, palabra que deriva del griego, y anda a decirlo, comi, término que refiere al caucho o hule. Hule igual pegamento igual goma igual plasticola. Claro, todo tiene que ver con todo. Y de aquí surgen palabras como gomoso, gomosidad y engomar. Claro, es que como que la goma tiene también múltiples y formas y usos, entonces uno se puede imaginar la goma de borrar, la banda elástica, la, como decía la RAE, esta cosa viscosa que sale de las plantas. Sí. Es un poco... Esa, las cosas con las que juegan los nenes, ¿no? Es como goma también. ¿Qué es? ¿Sabe? ¿Tipo el Mickey Moco, esa cosa? Sí, esas cosas. Ay, desagradable. Es un coso muy asqueroso, pero adictivo también. No podés dejar de tocar. Manos. Sí, sí. Parece que hacías varias formas. Exacto. Exactamente, qué lindo. Bueno, esto es como arde, papi. Como la ¿cómo se llama? Con lo que hacía formitas. El juego este que venía de colores. El gato... La plastilina. La plastilina. Claro, sí, es una goma. Claro, sí, es una goma. Pero después está el que digo yo, que es como un... Sí, más moco. De moco. Sí, sí, es otra cosa. ¡Ah, divino! Me había olvidado. El Mickey los Moco. Los 90. El Mickey Moco, moco, claro. Ay, es ¡qué moco. Recuerdo! ¡Qué asqueroso! Qué asqueroso, había que arrancárselo. Pero bueno, además después se llenaba de pelos, de polvo, sí. Como que... Un asco. Uy, bueno. Se tentó más. No, que me vino un recuerdo del asqueroso. Sí, sí. Y el olor, ¿no? También. Esas cosas que por el olor ya te retrotraen. Bueno, también la palabra goma tiene un par de definiciones en el lunfardo. Sí, una que nos sorprendió con Caro es que la goma dice acá bastón policial. Claro, porque en realidad es una goma dura. Mari dijo que es como que la cachiporra. La cachiporra. Claro. A ver, Paul va a acotar una información del curiosidato. Cuando te da la policía que te dieron un gomazo. También, bueno, claro. O puede ser bala de goma también. Sí, esa me dieron en la frente a mí. En bueno. La frente. Sí. ¿Simétrico o no tanto? Tercer ojo. Tercer en medio ojo. De la frente. Bueno, por lo menos quedó. En medio de arriba de la nariz, en medio de la frente, en el desalojo de Brugman, me pegaron un balazo. ¿Qué año? 2003. Mira. Semana Santa. Bueno, digamos que por lo menos quedó simétrico, al menos. Si no, sí, y no quedó cicatriz. No, que sí, no, yo no me veo cuando sé que bien. Se nota, se nota. Está como que es como la goma de abollar ideologías. Bien, ¿no? Sí. Esa espalda, muy bien. Muy bien. También conocemos esto todos, la goma como el preservativo, como la gomita, el lubito. Sí, no es una palabra que utilice demasiado. No, parece, conocemos, sí. Dije, no usemos, conocemos, se conoce, no sé. Exactamente. O también hacer de goma, cuando uno dice, acá dice, hacer lo que se desea con una persona o cosa. Yo más que nada lo relaciono con el mise goma o claro. El hice goma. Sí, o cuando haces algo de goma, lo hice de goma. Lo hice de goma. Le pasé por encima. Andar bueno. En goma. Por favor, explícate, Caro. No sé bien a qué te referís. Gomas. Andar en tetas. ¿Andar no. En tetas? No es de andar en tetas. Ah, bueno. Por favor, seamos más específicos porque esto pero se va a la mierda. Pero también puede ser, ¿eh? No, pero después nos vamos a la mierda. Pero esta no es de andar en tetas. Es andar en automóvil. Bueno, está bien. Estas son algunas definiciones que tenemos. Nos vamos a la goma ahora. Nos vamos a la goma. Nos vamos a la goma. Y quédense que sigue más la gatera. Y seguimos definiendo esta palabra. Así que quédense al aire. Lo único que se me viene a la mente es un pelotudo que intentaba salir conmigo. ¿Viste cuando recibís un mensaje a las 7 de la mañana pero un mensaje goma? Cuando todavía no pudiste despegar el ojo. Pará, flaco, pará. No sé, todavía no despegué el ojo y vos ya me estás preguntando si nos vemos hoy. Goma. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire. No.

la palabra goma. Y si nos ponemos a pensar en goma, también nos podemos pensar en neumáticos. Y cuando pensamos en neumáticos, obviamente, los podemos imaginar ardiendo. Y eso lo relacionamos con los métodos piqueteros. Y en el imaginario social siempre aparece este acto de protesta, donde parecería que a veces se extingue, pero la verdad que sigue vigente, y sobre todo más ahora que nunca. Este es el movimiento piquetero, todos sabemos, es una representación política y social de los sectores desempleados que se pusieron en marcha ante la gravedad y la crisis capitalista a mitad de los años 90, durante el mandato de Carlos Menem. Sí, justamente, su origen se remonta a la segunda mitad de los 90, que fue una respuesta que dio el sector de la clase trabajadora. Y si bien se mediatizó un poco durante y post la crisis del 2001, el primer piquete se dio y se recuerda con el primero en 1996, en pleno gobierno de... Me tocó... De izquierda. El innombrable. Sí, ahí en Neuquén, en Cutralcó, que las manos de Filippi retrataron muy bien en varias de sus canciones. Yo tengo un curiosidad que podría decir el origen de la quema de gomas en Caballito. O lo que para mí fue el origen. La llama inicial. O la llama inicial, o mi recuerdo. A ver. De mi señor padre, que sí. Él tiene, digamos, es un hombre muy leído y tiene un vos lo ves, es un tipo temple. Como un temple. Claro. Tiene una cuestión medio intelectual, pero cuando se saca, se saca. ¿Qué edad tiene tu padre hoy? Mi padre estamos en el 2017, tiene 56. Ah, bueno, es un hombre joven. 56. Y bueno, cuestión, barrio de Caballito, cortes de luz constantes. Constantes, siempre, sí. Y tengo la imagen imborrable de mi padre diciendo, vamos a quemar una goma. Se terminó. Y él convocando a los vecinos, el tipo prendió la goma. Mi pregunta es, ¿dónde sacan la goma? Porque nadie va a poner la goma de su auto, la goma de repuesto como del auto. Como que la goma estaba ahí y él decidió prenderla. No sé de dónde salió, pero... Apareció. Era una señal que tenía que arder. También me pregunto, quizás Paul nos puede responder, ¿cómo prendés una goma? Porque no es que le pones un fósforo y se prende. ¿Qué tenés que ponerle? ¿Alcohol, líquido, algo para prender el fuego? A ver, Paul, acá el piquetero de la casa. En realidad, más que nafta, querosén, porque es más barato. Ahí va. Ahí va. Prende. Tip de la... Sí, anda a prender una goma. Pero bueno, volviendo a la historia del primer piquete que, como dijimos antes, sucedió en Cutralcó, Neuquén. Esto fue en el 96, una vez que se privatiza YPF y esto deja a 5.000 personas sin empleo y en la calle. Claro, también a las mañanas siguientes a los despidos, las voces poco a poco comenzaron a alzarse y una FM de la zona abrió el micrófono, muy parecido, ¿no?, a este microfonazo que estamos hablando, a los ex trabajadores y vecinos para que dieran sus opiniones, y de esta manera empezó a gestarse una especie de convocatoria así de forma específica. Así es, esto fue el 20 de junio y dicen que mismo de los pueblos cercanos y todos los vecinos empezaron a juntar y apoyar este método de protesta. Y obviamente cuando hay método de protesta llega la policía, llegaron 400 gendarmes, con 33 vehículos, un carro hidrante y 6 perros para hacerle frente a estos peligrosísimos vecinos. Con sus propias gomas, como decíamos. Exactamente. Palito policial. Bueno, sí, la noticia de la llegada se fue expandiendo por la ciudad y las ciudades de los alrededores, y espontáneamente miles de personas de todos los segmentos y clases sociales, bueno, comenzaron a sumarse al piquete. Los gendarmes respondieron ante esto, avanzando sobre las personas, lanzando agua y gases, y el movimiento respondió lanzando piedras. Y bueno, pasó que la naturaleza es sabia y el viento sopló ese día en contra, dispersando los gases que la policía tiraba. Hermoso. Bien, una vez que la naturaleza está del lado de los trabajadores. Bueno. Dicen que esa noche hubo 20.000 manifestantes presentes y bueno, lograron que la policía se retire del lugar Bueno, los piquetes no se levantaron. Exactamente, sí. se levantó la protesta porque hubo un acuerdo con la comisión de los piqueteros y el gobernador para el día siguiente, que era Felipe Zapal. Hicieron como un acuerdo que obviamente no se respetó. Los trabajadores siguieron sin indemnización ni respuesta del Estado ante la situación que estaban atravesando en ese momento. Pero bueno, puede ser como un hito fundador de este método de protesta que siguió muy fuertemente. Obviamente explotó en el 2001, siguió en los años posteriores. Después creo que el piquete y la llegó presente, no sé si tanto la quema de goma, pero bueno, hasta hoy en día obviamente podemos ver piquetes constantes y cortes de ruta. Ven ahí, pero bueno, el piquete... Las cacerolas, digamos, sí, eso viene como vinculado, pero el piquete, la quema de goma, bueno, ya es algo un poco más fuerte. Igual, nada, me quedé con la imagen del padre de Mari en medio de esa es mi imagen paterna. de Rivadavia y Acoite. Es mi papá, decía mi papá. Yo estaba orgulloso. Imagino a tu viejo en enero, en cuero, agitando un palo con la cara tapada, prendiendo el neumático. Pero después papá viene y te dice, mirá este cuento de Cortázar. Y es claro, como que de repente... Olvídate, tenés un tiempo. Pero bueno, está bueno poder hacer las dos cosas. Hay que protestar, obviamente, vamos a protestar. ¿Volvió la luz? Volvió la luz. Bueno, seguramente fue gracias a tu viejo. Obviamente. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Seguimos en la gatera escuchando a Black Francis con Tight Black Rubber. La gatera, afilando las garras para el incendio. Para mí la palabra goma es un insulto. particularmente hacia los hombres. Es la nueva forma de decir que un chabón es un banana. Para mí hoy es un goma. Acá nos decía un oyente que para ella la palabra goma es como decir banana. Pero también siento que son dos palabras que ya quedaron un toque en los 90. ¿Se sigue diciendo la palabra goma? Ustedes que son jóvenes, chicas, cuéntenme. Sí, yo la uso. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, goma. Sí, sí, sí. Banana no. Banana no. No, pero sí, che, ese es un goma. Sí, lo pesado, un denso. Un denso. Sí. Bueno, puede ser que sí, siga usando. O capaz goma para. Capaz no la. Un chico en particular. O sea, una persona de. Una persona de, que capaz no se te despega. Sí. O está re goma. Sí, sí, tal cual. Bueno, se puede usar la palabra chicle también. Digo, vamos a modernizar las palabras, chicos. Bueno, creo que venimos de una parte muy seria, entonces, como saben, en este programa vamos de punta a punta, así que vamos a hablar de otra cosa. Literal. La semana pasada estuvimos hablando de los supuestos parámetros de la duración de un acto sexual, de lo que era muy poco, muy mucho, muy medio, y obviamente había de todas las opciones posibles. Así que vamos a hablar de la acción del sexo oral practicado únicamente en el miembro masculino, conocido popularmente como tirar la goma. Tirar la goma. Porque según tengo entendido, eso, sí. Nadie dice tirar la goma a una mujer, ¿o no? Nadie lo usa. No, es raro. No. O sea, capaz los millennials lo empiecen a usar. Sí, claro, no tenemos, no sabemos. Hay una versión tirar la goma, ahora acá el cacaquín quizás me ayuda. Una versión de tirar la goma sobre el género femenino. ¿Se les ocurre del otro lado? Todos encallados, todos se miran cómplices, sonríen, no quieren decir ninguna barbaridad. Si decir algo las chicas del equipo, pero no sé, la verdad que a mí no se me... Falta ese... Bueno, igual, ven, ojo, eso... hay parejas y hay personas que sí, ¿eh? Que dicen tirar la goma como a la mujer. Sí. Pero bueno, podríamos encontrarle algún día un... Tendría que tener, ¿no? Sí, tener, sí. Como que la ningunean al acto. Muy ese. Patriarcal todo. Así es. Si no hay algunas parejas, viste, que le ponen nombre a sus partes, entonces claro. Capaz que ahí cambia. Sí, un poco fuerte. Pero bueno, hoy en día tuvimos, acá la producción estuvo leyendo muchas revistas del tema y sacó muchas conclusiones muy interesantes. Entonces, bueno, haciendo como un análisis de todas estas revistas, nos tiran un par de tips para hacer un buen pete, una buena tirada de goma, un buen sexo oral, siempre hablando sobre el hombre. Así que vamos a no, que esto no es una cuestión sexista, sino que hoy vamos a hablar de esto. Quizás la semana que viene le podemos pedir a Lauti que nos tire unos tips sobre cómo tirar la... Mirá, te sacaron del aire cuando dijiste eso. Solo voy a decir eso. Según las revistas, si tirás de la goma, viste, no sé, de repente sos mejor pareja o mejor, no sé, lo volvés loco, ¿viste? Obviamente, pero bueno, acá es una también cosa que hay que saber, parece ser. Una cosa que nos destacaba Emi cuando hacía la producción, que nos decían, las revistas en general cuando hablan de hacer una buena tirada de goma, hablaban más de un sexo casual, ¿no? De una pareja estable, como que la pareja estable no hacen esas cosas. Es más de una aburrido. Cosa. Claro, es una cosa de más pasatista. Bueno, como en las novelas y en las películas, esas cosas no pasan mucho. No, las novelas del teléfono pasan. Van directo al acto, ¿verdad? Las parejas hacen el amor. Hacen el amor, por favor. Con la luz con el fuego prendido y, claro. Y la luz. Sí. Tenue. Digamos que acá alguno tiene chimenea, ¿viste? Esas cosas que no hay, que no existen. Que no hay. Bueno, ¿qué les parece si vamos a unos tips? Y a ver, así entre todos podemos armar un poco la guía del buen sexo oral. Repetimos, únicamente sobre el miembro masculino. Y voy a empezar yo, chicas, si les Dale, parece. Acá nos dice. Acá Mati nos dice que un oyente tiene una terrible, pero ¿por dónde? ¿Por acá? ¿En Facebook? Bueno, ahora lo buscamos. Mientras seguimos con los tips del día. Acá nos dicen no concentrarse solamente en el pene. Ya que hay obviamente otras partes que generan placer. Nos referimos a las ingles, el perineo, que este sería el espacio que hay entre los testículos y el ano. Suena muy sensible, les cuento ya que estamos. Y los testículos en sí, que son zonas repletas de terminaciones nerviosas que no deben quedar afuera a la hora de realizar esta práctica, según los expertos, que son estas gentes que escriben las revistas, que probablemente sean hombres, pero no importa, son los consejos para las chicas. ¿Como hombre crees que es verdad esto? Sí, este creo que es un buen consejo, así es. Acá nos dicen que los besos, las caricias e incluso la respiración o jadeo cerca de estas partes nos aseguran una explosión sexual. Y acá yo doy pulgares arriba. Está bien, todo lo que se pueda. Sí, siento que nos están tapando con la cortina porque creen que vamos a decir barbaridades, pero estamos bien, ¿no? Seguimos con los tips. Bueno, no sé, nos peleamos por favor, hablar. Sí. Presionar con labios. Una vez introducido el miembro en la boca, se recomienda ejercer una leve presión, leve, con los labios en el glande y acompañar con la mano para dar más placer. Ojo, me están censurando. Sí, sí, no, va a decir algo. Ojo, solo labios y lengua, ojo con los dientes. Cierto, acá le mando un saludo grande a Agus Farías, que vino a visitar, una experta en materia de sexo oral. Quizás ahora le podemos pedir unos consejos. No se ríe, o sea, que no lo niego. Pero bueno, perdón, te corté. No, que tengo una no es una experiencia propia, porque bueno, no tengo miembro masculino. Le pasó a un amigo. Sí, igual no vamos a decir un nombre, pero bueno, me dijo, ¿viste? Como que la chica empezó a utilizar los dientes. Y le dijo, de buena manera, no lo hagas, tipo, no me produce placer. Continuaron, no sé, unos segundos después, otra vez. ¿Con los dientes? Con los dientes. Okay. No me gusta, ¿no entendés que no me gusta? Y otra vez, así hasta que, bueno, tuvo que terminar el momento sexual porque no daba para seguir. ¿Pero hubo sangre involucrada? ¿Hubo cortes? Me parece que no, pero... Nah, sangre, no sé. Sudor, no, y lágrimas. Nah, no. Pero entonces no pasa nada, ese es un blandito tu amigo. Acá no. A Tom le gustan los dientes. Confesiones. O sea, pero para Tom, por ahí le gusta que le muerdan. Hashtag a Tom le gusta de los dientes. Un poco de cada cosa, chicos. Vamos, hay que siempre manejar unos niveles acordes al placer y disfrute. Pues también dicen que hay que controlar la intensidad. Modificar la velocidad con la que se introduce el pene en la boca aumenta el deseo de la otra persona. Y se recomienda que en los momentos de mayor excitación de la persona a la que se le está practicando sexo oral, cambien el ritmo para aumentar la excitación y alargar el momento. Y acá, bueno, según las revistas, básicamente, este sería, bueno, el único momento donde podemos hacer algo, digamos. Todo el resto no. Tenemos una posición dominante en algo. Claro, solamente controlamos la intensidad. Ahí está. Sí. Ese es el rol de la mujer. Yo me estoy divirtiendo mucho porque me imagino al Lauti y a Marian escuchando que se mueren de ganas de estar acá. Porque decir si algo, ¿no? Si sí. Algo podrían haber esos dos, es este tema. Entonces, bueno, chicos, por quedarse afuera se perdieron una palabra. Pero nos pueden mandar un WhatsApp y un re tema. 11-67-10-37-58. Tanto Lauti como Marian, como los oyentes, pueden tirarnos sus propios tips. Ah, me asusté, bueno, dijiste tirarnos. No. Pueden mandarnos sus audios, sus mensajes a través de cualquiera de las redes sociales. Y el último tip, así como súper importante, es el del contacto visual, el ver a la persona en el momento. Dicen que puede brindar mucha información, porque, bueno, a algunas personas les da quizás un poco de vergüenza mirar fijamente a los ojos de su pareja, amante, chongo, lo que sea, pero si se atreven pueden notar qué es lo que les gusta según lo que van haciendo. Entonces, ir mirando la situación y según lo que haces, te das cuenta si vas bien, si vas mal. Entonces, ese es un buen detalle. Sí, sí, aparte, vergüenza. También dicen que mirar a la otra persona, digamos, se excita más. Ahí va. Sí, ese sí, sí. Contacto ahí visual. Y si está haciendo bien, bien. Si está haciendo mal y te mira a los ojos, quizás es como no que está vos bueno. Pones cara de... De nada. Y... La intensidad. Bueno. Y aparte, bueno. Tener que actuar la cara, ¿no? No sé. Ay, sí, lo estoy pasando re bien. Bueno, justamente sobre eso acá nos tienen otros tips. ¿Cómo darte cuenta si venís bien? Si su respiración se acelera, se gime o si da pequeños empujones hacia tu cabeza con tu cadera, perdón, pero es que todo está marchando sobre ruedas, o sea, sí, si vos ves que hay movimientos y... ahí, que la cosa empieza como a escucharse sonido, movimientos, claro. Si se cabecea con bien. La cadera, está todo bien. Si de repente vos empezás tipo, es como que quizás va bien, obviamente cuidando a las dos personas involucradas, tanto el miembro como la garganta de la persona. Siempre con cariño y con amor, ¿no? Acá estos tips no dicen nada sobre la higiene de la parte... De la cuestión, claro, ¿no? Bueno, ves, bueno, es un buen eso. Detalle siempre. Te puedes concentrar en la intensidad y todo eso si no hay higiene. Si la higiene no es propicia y no acompaña. Exacto. Es verdad, pero bueno, consejo para todos y todas, siempre en el momento del acto sexual. Tratemos de estar limpito. Por supuesto. Como diría alguno de los otros dos conductores que no están, si no llegaste a bañarte, bueno, viretazo. Y vamos que vamos. Y al frente, claro, tampoco vas a dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Después también está la famosa pregunta, hablando del tema, ¿no? Que es tragar o escupir al momento de acabar durante la tirada de goma. Ojo con lo que vas a decir. Sí, no, yo voy a seguir con la producción no realizada por necesidad. Emilia Silva. Hay como una creencia acá, claro. Dice, si tragas sos gauchita. Sí, chochito, si escupís, sos frígida. Pero ahí yo, por ejemplo, cuestión personal, chicos, por favor, esto es muy serio. Este, en este punto yo es algo que no me da, no, me da muy, muy igual. Como te das y escupilo, ¿cuál es mi problema? No me va a calentar más. Como ya está, ya hice la parte importante. Claro, listo. Yo ya está, ya pasó, ya me da mucha vergüenza estar en esa situación. Hacé lo que quieras con eso, déjame que yo me vaya, vos te, no sé, limpiate, escupí, hacé lo que quieras. Yo ya logré mi objetivo, entonces vámonos. Después, lo que hacés al respecto, bueno, listo, ya fue. Claro, no te va a calentar más que traes. Porque ya está. ¿Cómo, cómo? No es que te va a calentar más. No, en mi caso, en mi caso, obviamente hay mucha gente que sí. O sea, que alguna se lo guarda para hacerse una cremita, después un brebaje, ¿no? Bueno, pero justamente con eso, dicen que hay muchos beneficios del semen. Perdón. Sí. A veces no es ni tragar ni escupir, ¿eh? Ojo. A ver, a ver. Claro. A veces hay gente que la quiere en otro lado. Bueno, veníamos bien. Pero estamos hablando de sexo oral. Está bien, o sea, terminar en otro lado. Bueno, en alguna parte del cuerpo. Exactamente, son diferentes. Voy a aclarar que cada señaló una parte de su cuerpo, no vamos a esperar cuál. Pero bueno, para. Otro tipo de goma. Justo tocaron un tema interesante que son los beneficios del semen. Estoy seguro que en algún momento de la gatera se ha hablado, pero son estos datos que creo que hay que repetir y hay que siempre volver sobre esta información. Dice que contiene nutrientes que fortalecen las raíces del pelo y le dan a la cabellera un aspecto más brilloso. Mirá, y si lo hubiese sabido antes. La piel. Ahora me hice cambiar, claro. Ya es tarde ahora, pero bueno. Y también es un suavizante de piel. El semen contiene un antioxidante llamado espermina que contribuye a la disminución de las arrugas e incluso alivia el acné. Todo esto es información verificada, todo hecho por científicos hombres, pero claro, estamos seguros que tienen razón. Anda a chequearlo. Claro. Pero bueno, incluso nos dicen que esta propiedad es tan eficaz que hay una empresa noruega que sintetizó este componente, andá a saber cómo lo hicieron, y lo comercializa como ingrediente principal de unas de sus cremas faciales. O sea, acá tenés la crema que ingredientes... de ácido monogluqueico, no sé qué, y semen. Semen. ¿Qué nombre le pondrán? Porque ¿qué nombre le pondrán? No creo que le pongan semen literal. Ahora voy a empezar a revisar todas las cremas. Depende cómo lo promociones. Anda a saber lo que te estás poniendo en la cara, claro. Polémico. Pero bueno. Y también, bueno, siguiendo la línea de estos textos escritos por hombres, dicen que funciona como antidepresivo para nosotras, las mujeres. Según varios estudios, nosotros también, ¿eh? O sea, el hecho de bueno, ese sí, es verdad. Momento. Según varios estudios, algunos de los componentes del esperma, como el cortisol, la estrona, la melatonina o la serotonina, provocan una reacción hormonal que modifica el estado de ánimo de las mujeres depresivas. Habría que ver si es el mismo caso para los hombres, ¿no? Si les levanta según el ánimo. Según las fuentes, hablan de mujeres nada más. Claro, habría que chequear. Sí, esto también en los hombres pasa, ¿no? Semen, o incluso antes que dijeron que mejora la fortaleza del pelo, ¿cómo era? Contiene nutrientes que fortalecen las raíces del pelo y le dan a una cabellera un aspecto más brilloso. Si eso también funciona compañías sobre los hombres, bueno, Teresa quizás. Bienvenidos. Pulgar para arriba. Sí, pulgar para arriba. Pero bueno, y otro último detalle, último curiosidad hermoso, que es que el líquido seminal no engorda y además está cargado de nutrientes, proteínas y minerales como calcio, potasio o sodio y vitamina D. Perdón, vitaminas como la C o la B12. O sea, tiene más nutrientes que un yogurísimo. Así que a la hora de elegir, bueno... Me quedé pensando en los divertido productos, que hay algunas cremas de pelo, cosas que dicen, no sé, o cremas del cuerpo que dicen la palabra leche. Ojo. Claro. Que haya un, tal cual. Quizás hay algo más literal. Picarón. Vamos a ponerle leche, nadie se va a dar cuenta. Sí, puede ser, no sé. Funciona, se venden. Pero bueno, hasta acá llegamos con la tirada de goma en la gatera. Quédense que minutos nomás los tenemos a los chicos de Matagallo hablando de su nuevo disco y tocando en vivo. Así que seguimos con más la gatera. La palabra goma me hace acordar a goma de mascar. Y eso me hace acordar a cuando trabajaba en una fábrica para alimentos en donde estaba prohibido comer chicle, porque supuestamente se te podía caer el chicle arriba de la producción, cosa que me parecía bastante boludo porque pensé que no podía pasar, hasta que un día estaba sentada en la facultad escuchando a un profesor y boludeando, me di cuenta que se me cayó el chicle como una idiota de la boca. ¿Qué sabes de mí? La gatera. ¡Habla! Pero antes lavate bien la boca con lavandina, ¿eh? Porque yo no tengo nada que reprocharme los 18 años que llevo de casada. ¿Estás segura? ¿Qué tenés que decir? Nada. Ah, no, no me sacas ahora con nada. Como si escondieras un secreto horrible. La gatera. ¿Si sabes algo? Es ahora o nunca. ¡Escupilo! La tribu. 88.7 FM.

Les mando un gran abrazo a las chicas del Bar Kowalski, que pasaron a saludar este sábado. El Bar Kowalski cumple un año de su apertura. Esto es Billinghurst 835, era una gran fiesta, vayan todos, que el bar se repone, un montón de actividades para hacer, para organizar. Si tenés algún tipo de proyecto, acercate al bar que hay espacio para hacer de todo. También le mando un saludo a Federico Díaz, que escribió ahí al Facebook de La Gatera, que quiere uno de los filtros canutos. De Canuto. Bueno, así le guardamos uno. De los Insos. Y ahora sí, estamos al aire con los amigos, ya uno de los abonados más fieles de la casa, los chicos de Matagallo. ¿Cómo están, chicos? Bien, todo bien. Un aplauso para los chicos. Gracias, ¿no? Bueno, creo, si no me equivoco, es la tercera vez que vienen. Más o menos. Aproximadamente. Quizás más. Yo creo que más, pero. Pero sin duda va a ser la vez más diferente, porque siempre está Lauti, siempre está Marian. Hoy nos ven a nosotros hoy y dicen: ¿a qué programa vinimos? Claro, bueno, pero es así: la gatera muta, la gatera cambia. Matagallo también, obviamente. Estábamos hablando un poco de cuándo fue la última vez que vinieron, no nos acordamos. Fin de año pasado, mitad de año pasado. Y me decían que esto ni siquiera había salido, esto que tengo acá. Mitad de año pasado, porque yo estaba, recién empezaba la gatera, así que. Bien. Me acuerdo, creo. Bueno, cuéntenos de esto, cuéntenos de Hash. El nuevo disco de Matagallo. Encima me entero que soy el primero que lo tengo, prácticamente. Soy el primero que lo tenés. Sí. Ah, mo. Dame. Ah. El segundo. Ella es la segunda. Bueno, ya no salió todavía entonces esto. Claro. Están las cajas. Están las cajas. Mira. De cartón feas esas. y bueno, es increíble que lo pudimos sacar antes de que de presentarlo. Me acuerdo que el disco anterior había pasado al revés. Primero lo presentamos y después salió. Y esos tiempos siempre te... Quizás un año. Como un año después. No fue una cuestión de dos semanas de diferencia. Esto estuvo más organizado. Esto estuvo mucho, estuvo mucho más organizado. Muchísimo más estuvo organizado. Como un año más organizado. Sí. Que no es poco un año. No es poco un año, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué onda? ¿Qué y bueno, es el segundo disco de la banda. Tiene 9 canciones. Decidimos hacer un disco como un poco más concreto desde cierta forma de verlo. El anterior tenía 13 canciones y era como más, por ahí un poco más ecléctico, no desde el sonido, sino desde el tipo de las canciones, el tipo de canción que, bueno, este disco es como más concreto. Son 8 canciones así, con un grupo, digamos, bastante al palo, para decirlo de alguna manera clara. ¿Tiene un tipo de línea conductora? Por ahí esas cosas se fueron armando cuando empezamos a pensar en todo el asunto este del arte, del packaging del CD. Que también. Ya vamos a hablar de eso. Sí, bueno, después hablamos. No, si quieres hablar justo de eso, hablemos ahora. Que con el otro nos pasó lo mismo, como que armando el arte final del disco, como que nos terminó de cerrar la idea del disco total, y acá creo que pasó un poco lo mismo. Pero ahí ya lo venían tocando el disco. Acá también, Ah, ok. Acá también. Y así como en las canciones decidimos ser más concretos, también en el arte como se plasmó eso, como que el otro era un montón de información, acá este es más como directo, ahí y está todo, claro. A la vista. Es un poco del arte, ¿no? Del disco. Sí, sí, porque... es hermoso el disco. Cuéntenos un poco cómo, acá, bueno, adentro hay un perrito, unos perro peces, triste, un perro malo quizás. Y el nombre del disco también, ¿cómo fue todo este proceso creativo? Es un perro que llora en un basurero. Hay un 2 pescados. Hay un chorizo. Un forro, me parece. Una goma. Unos forros. Sí. Fue muy difícil que se entienda que eran forros. No, yo entiendo. Pero se cumplió el objetivo. Yo veo un pucho. Yo jamás lo hubiese. Un pucho, bueno, un cuchillo, una especie de tenedor, otro pescado. Es la idea fija, abajo. Tom, porque te diste. Es cierto. Sí. Hay 3 pescados. 2 y medio. Y la tapa, chicos. Y la tapa. Llueve sobre. Es un señor que llora al revés. Ah, ahí va. Me encanta. ¿Quién hizo el arte de esto? Gabriel. Acá, el que tiene la palabra en este momento. Bueno. Lo dibujé yo y. Después, está hablando con el artista encima. En sí mismo. Menos mal que no dije nada. Fue una cosa ahí, claro, compartida entre. Claro, y después los arma. También, como el otro lo habíamos hecho nosotros, el arte y el diseño, y esta vez. Porque se fue dando, nada, también lo hicimos nosotros. Claro. Así que por ahora estamos nosotros gestionando todo. Pero piensan un concepto y después lo van dibujando. Viniste con un dibujo y le metieron el concepto. Es raro eso pensar. Lo que pasa es que es como uno. Estuvimos mucho tiempo grabándolo. Tuvimos un año para grabarlo, mezclarlo y dejarlo bien a punto y. No porque seamos perezosos, sino porque son procesos que llevan mucho tiempo y a nosotros nos llevan mucho tiempo. Lógico. Y como se está un poco embadurnado en una idea del disco, porque lo escuchás 3 veces por semana, 4 horas en un lugar. ¿Todavía no lo odian? No, todavía lo amamos. Pero esto también es una ventaja. Pero después es como dibujar algo que cuadre, qué sé yo. Sale solo también, claro, imagino, lo acompaña. Un poco pensando más que nada en el disco, claro. En cómo venía hasta ahí. ¿Y el nombre del disco, chicos? ¿Cómo llegaron a eso? Porque no es tipo el nombre de un tema, ¿viste? Cada vez tenés que escuchar el disco. Lo entenderás. Claro, la famosa respuesta. Por un lado nos cierra siempre el disco, en algún sentido, pero siempre hay cosas que nos quedan abiertas. Bueno, y que cada uno interprete de las también. Las canciones, claro, que no obviamente llegamos a cerrar y bueno. Bueno, algo que hablábamos un poquito afuera que también llama mucho la atención, cuando abrís el disco tenés como una solapita que dice ¿Por qué querer a los perros malos? Fragmentos, apuntes y extractos del perro, de El perro es una esponja. Hay como muchos, un punteo, pero dice 1, 6, 10, 22, hay como muchas razones, pero no son tantas. Pues es un resumen. Es un resumen, exactamente. Que me decían no tienen tanto que ver con las letras, con el disco, es como es un apartado, el disco es algo aparte, ¿Es todo en uno? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué querer a los perros malos? Bueno, es una buena pregunta para que te hagas. No, pero no quiero pensar, chicos, es una información servida. No, claramente es parte del disco porque está ahí. Obviamente, sí. Todo está ahí, todo el disco está ahí. Pero claro, no tiene que ver con las letras del disco, de repente. Claro, es lo mismo que pasó con las imágenes, estos dibujos que hizo Gaby. Nos ayudaron para darle cuerpo al disco. Siempre cuando uno junta un par de cosas parece que se arma una idea medio conceptual, y a mí me parece que está bueno eso, y también me gusta cuando ese concepto que se va armando para el mismo que lo hace, en este caso nosotros cuatro, obvio, no está del todo claro, porque le podés seguir buscando la vuelta con el tiempo. De repente las cosas que te comenta la gente sobre el tipo que llora al revés, o el tipo al que le lloran desde arriba, o le llueven, claro, los ojos, etapa, sí. Es como siempre es más valioso eso. Interpretación. Sí, claro, es por sí, eso es como una teoría bastante ricotera, pero en un punto la usamos, como bueno. No es que completa el público, sino que al contrario, o sea, abre más interpretaciones, bueno, que a nosotros parte nos enloquecen en general, porque claro, después nosotros mismos no sabemos de qué carajo hablamos, pero es la gracia, digamos, que sí, charlarlo después con la gente, qué le pareció. Iba sumando el concepto. Hace poco estaba leyendo una entrevista a un chabón de las manos de Filippi, sí, el pecho Anzoátegui. Sí. Sí. A mí me gusta Manuel Filippi, es una buena banda. Y el tipo decía algo que está re bueno, que es... Decía, usar metáforas es darle un changüí al sistema. Ok. Genial idea, ¿no? Sí. Ahora, el tipo tiene como un rival. y el tipo quiere que se entienda lo que él está diciendo y nada más. Claro. No quiere que haya una interpretación, claro, porque una interpretación podría ser peligrosa para su mensaje. Sí, también está quizás menospreciando quizás el que te escucha, que no va a entender. No, yo lo creo genuino al chabón cuando dice eso, y me parece, claro, que lo que él está diciendo es yo no quiero que entiendan algo que yo que no yo quiero no que entiendan. Está bien, está perfecto. El caso de Matallo es casi todo lo contrario. Entiendan lo que quieran, chicos. No, claro, no decimos nada, o sea, es un tipo que le caen gotas en la frente. Ay, pensar lo que quiera. Claro. Está bien, está bárbaro. Bueno, ¿qué les parece si nos tocan un par de temas de este disco? Si quieren tocar, mira, son 9:23, hasta 9:30 tenemos para que toquen un par de temas y después seguimos. Y antes de que sigan, avisamos que estamos sorteando 2 entradas para el show que ya vamos a hablar. Este sábado van a estar presentando este disco oficialmente a partir de las 20 horas en el nuevo Emergente con Perro Zen y Pobaco. Exacto. Dije bien. Sí. Bueno, al que llame primero se lleva un par de entradas para este sábado para ver a Matagallo en vivo. Así que chicos, cuando quieran, ¿quieren algunos auriculares? ¿Alguien también? No, estamos bien. No. Bueno, los dejamos ser. Buenísimo. A ver qué interpretamos nosotros. Vamos a un par de temitas. Vamos a interpretarlos. ¿Qué vamos a tocar? Vamos a tocar la tercera canción de este disco, que se llama La del Sheriff. Sheriff nunca quiso estudiar. El padre lo trató siempre mal. Ah. boca de bar. Y jamás lo podrá contar. Que hablar, solo hay que escuchar. Sheriff compra todo legal. Solo que ese no era su de carbón. Y aquí estoy, muerto y sin mirarte.

ahí noto opiniones compartidas. Sí, todos dijeron. Era lo que íbamos a decir. Ahora se copian. Pero no es el mejor del disco. Pero yo para ser diferente voy a decir Plata y Carbón, que es uno que tocamos recién, que como que lo fuimos descuidando un poco, no sé por qué, como que se nos pasó la euforia que nos había generado ese, en un principio ese tema, y ahora como volvió. Bien. Y quedó muy bien en el disco también. Qué bueno. Y antes me contaron que El Miedo y la Tierra ya está subido a YouTube, ya lo están compartiendo. Claro, ese está para escucharlo en YouTube. ¿Y qué repercusiones hubo hasta ahora? Bueno, bien, igual me decían, tranqui. Son temas que ya vienen tocando. Sí, igual, claro. Está... Justo ese no tanto. La verdad. Ese era uno de los que menos tocábamos en vivo. Lo subimos a YouTube con una especie de es como una animación. Repetitiva. Es como un GIF que se repite, es como un chiste. ¿Y ya son virales o todavía no? No, estamos bastante lejos de hecho. No, solo bacterias hicimos de la viralización. Bueno, ya. Pero bueno, lo pueden buscar y intentar viralizarlo. Claro, ya, yo no. Por lo menos verlo. ¿No? Sí, sí. Con que lo vean está bien para nosotros. Ya es algo. Gabina dijo su tema igual. No, yo dije que estaba de acuerdo con Vagón Neutral para mí. Te quedas con ese. Yo me quedo con ese. Bueno, y todos esos temas los van a estar presentando este sábado en el Nuevo Emergente. Así es. ¿Y qué se va a encontrar la gente que vaya a verlos a ustedes y a las otras bandas? Véndame un poquito la fecha, tipo, oficiales. Mira, la verdad, la verdad, nunca armamos tanto una fecha como ¿sí? esta vez. Mirá, no sé si eso es que tienen aporta el disco mucho, ahora. Es un buen dato. Claro. Ok, pero es la fecha más producida que tuvimos jamás. También nos está ayudando mucho Pablo, que es nuestro manager. Sí, está por ahí afuera. Sí, está Pablo por ahí afuera. También nos está ayudando mucho Maxi, que es quien permitió que todo esto pase, porque grabó el disco, lo masterizó. Bien. Aportó ahí su gran cuota. Y la gente que vaya ya va a poder comprar este disco el sábado. Sí. Va a estar a un precio venta. Buena onda para. Muy barato. Bien ahí. Sí. Bueno, un tema que sale mucho cuando invitamos bandas acá es. ¿Qué pasa a la hora de editar un disco de forma física, sobre todo con la coyuntura que está pasando, la crisis, lo complicado que está bancar proyectos propios, autogestionados? Sí. Y bueno, ¿cómo llegan y qué expectativas también tienen? Porque obviamente no creo que esperen recuperar toda la inversión que se pone en el disco. No, nosotros por suerte en ese sentido todavía no estamos pensando las cosas en esos términos de dar y recibir a cambio un montón de dinero. A pesar de que necesariamente lo vamos a necesitar, claro, cada vez lo necesitamos más. Por más que no quieras, el disco te sale plata. Te sale plata y después quieres hacer otro y por ahí no tenés para pagarlo y es feo. Te sale mucha plata. Y sale bastante plata. Y todos sabemos que hoy en día la venta de discos. Sí, ni siquiera las bandas grandes venden discos. Claro. Yo creo que nosotros estamos tendiendo a concentrarnos en generar un público de gente a la que le guste la banda, haciendo esa especie de camino largo, si es que se llama así, que es tocar en diferentes lugares, probar a tocar con diferentes bandas, ir encontrando lugares donde nos sintamos cómodos para tocar también. Y está sucediendo algo. Hay gente que está viniendo más o menos sistemáticamente, que le gusta la banda mucho y que la comparte con otras personas y después vienen esas personas. Eso es como lo más se están empezando a volver virales. Claro. Sí, y aparte, viste, claro. También esta época así tan con esos términos que viste que ya te alejan de movida, de porque por ahí algo viral. Sí, puede tener su connotación negativa. ¿Viste? Supuesto, de hecho la tiene como de hecho, movida. La gripe viral no es algo bueno. No, claro. Como que lo viral no comprende la idea de que una persona escucha algo ni que sea y bueno se, y que se apropia. Claro. Es como que, justamente, bueno, es como un virus, ¿no? Digo, es una boluda que estoy diciendo. No, es un virus es algo que nada, vos no decidiste tenerlo. Claro, exactamente. Te pegó y bueno, y ahora todos tenemos lo mismo. Claro. Entonces, en ese sentido, está bueno como también utilizar internet, pero buscando usarlo como una herramienta de difusión, pero la realidad es que hay un montón de cosas que hay que generarlas por otro lado. Obvio. En los lugares, con las bandas. Sí, bueno, hay que ir a la comunicación alternativa para llegar, pues también son cuántas bandas que están tratando de llegar al mismo lugar. Millones. La competencia, si todos van por el mismo camino, no, No entra. No hay lugar, claro, exactamente, no entran. No se entra. Y por ejemplo, ¿ustedes están en Spotify? Sí. Sí, el disco anterior está. ¿Y cómo funciona eso? ¿Ustedes se gana plata por Spotify? No tenemos la menor idea. Nadie sabe, ¿no? Ya lo subieron. Hicimos muchísimo dinero. Sabemos que alguien está ganando plata con la plata que nosotros pusimos para estar en Spotify. Eso seguro. Y con la claro. Pero eso, por ejemplo. Alguien está ganando plata, nosotros no, pero hay gente que está produciendo mucho dinero. Eso pasa siempre. Siempre hay alguien ganando mucho dinero. Pero es bueno, es un acto solidario para el capitalismo, digamos. Claro, sí. Pero ¿cómo funciona Spotify? No es que yo pueda ir a subir cualquier. No, nosotros pagamos $1,000 y subís tus canciones. Ah, okay. Por la plata, vale, el mundo. Subí lo que vos quieras. Un intermediario. Claro. Que maneja, no sé si toda la Sudamérica o qué. Ah, barra. Vos le pagás a ese portal. Claro. Y bueno, y ese portal.